Hola, ¿cómo están? Reciban todos un saludo muy especial. Los saludamos de nuevo en este podcast del Jardín Infantil Bilingüe El Bosque, Los Colores de JBB. Este capítulo de hoy tiene como objetivo conversar de nuestra visión. Muchos padres, muchas familias nos están preguntando, bueno, ¿ustedes qué piensan de la educación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van nuestros niños? Y es una pregunta bastante profunda que requiere, que merece todo un capítulo como este. Y por eso tenemos aquí de nuevo a nuestras fundadoras. Laura Portela, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien. Aquí feliz de poder continuar compartiendo este qué espacio. Qué bueno verles de nuevo. Qué bueno poder estar con ustedes aquí tomándonos este cafecito y conversando de algo tan bonito como es la educación y la formación de los chiquitos. María Camila, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Muy bien, Carlos. Muy feliz. Este tiempo ha sido maravilloso. Creo que este medio de comunicación es muy especial. Creo que es un espacio para que las familias se reúnan. Anteriormente, cuando no teníamos televisores ni computadores, creo que las familias disfrutaban mucho alrededor de la radio o de este espacio de escuchar al otro. Entonces, estamos muy felices de compartir este espacio. Sí, yo también creo lo mismo. Este espacio nos da la oportunidad de hablarles de cerca a las familias, que nos conozcan más, que conozcan más el jardín, y nos alegra que vayamos formando comunidad alrededor de esto. Bueno, creo que entremos en materia. ¿Cómo es este tema de la visión? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Cuéntanos, Laura, Camila, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo voy a arrancar por algo que Camila mencionó anteriormente en un anterior podcast, y es las habilidades del siglo XXI. Sin lugar a duda, es nuestra visión en la educación de hoy. Nosotros no pensamos que los niños son el futuro de la sociedad, sino que realmente son el presente. Entonces, trabajamos para eso, trabajamos para una sociedad y un futuro desconocido, y la educación y las experiencias que hoy le estamos brindando a nuestros niños los están formando en eso. De ahí que nosotros como institución nos proyectemos y realmente protagonicemos espacios como líderes, apoyando otras instituciones, transformando a otros para que como sociedad realmente logremos esa transformación. También un poco de esa visión y de lo que ha pasado con las familias y lo que hemos visto, pues, durante los años en este proceso, es que no podíamos quedarnos solo en educación inicial. Hay una necesidad de las familias de decir, oiga, a mí ya me gusta tanto esto, me convence tanto este proyecto, ha cambiado tanto mi visión, mi pensamiento, mi concepción, que ya no quiero para mi hijo una educación diferente a lo que está viviendo ahora. Entonces, un poco de esa visión nos lleva a fundar el Gimnasio El Bosque, en el que hoy ya atendemos población de niños de primaria y en el que continuamos dando la oportunidad de crecimiento y de protagonismo para nuestros niños. Ok. El Gimnasio El Bosque, ese es un tema que tenemos que tocar más adelante, porque ahí también hay un montón de historia y de trabajo, de transformación también, que es muy importante dedicarle tiempo. Pero bueno, no, sigamos con la visión de JBB. Listo. Creo que la situación que hoy vivimos nos ha llevado a acelerar algunos procesos que ya veníamos proyectando. Nosotros, pues como ya hemos mencionado, hemos interactuado en contextos internacionales. Nos pasaba como que llegaban familias de otros lugares y se tenían que ir y decían, no, yo me quiero quedar aquí por la institución. Hoy la estrategia Do It, que es la estrategia que hemos creado para esta educación virtual, la novedad que trajo el COVID, ha sido acogida de una manera tan, tan interesante y tan bonita, que hemos empezado a recibir esas familias colombianas que están en otros lugares. Hemos conversado con familias de Canadá, de Estados Unidos, de México, con familias de aquí de Colombia que están en Barranca, en otros lugares que uno dice, wow, están tan lejos, pero hoy la oportunidad de la virtualidad y de encontrar otros escenarios nos está permitiendo llevar a JBB a escenarios que en algún momento soñábamos, decíamos, ¿cómo vamos a ser internacionales? ¿Cómo vamos a llegar a otros espacios? Porque es que de verdad estamos tan convencidos de lo que hacemos que queremos que, que todos los niños puedan disfrutar de algo así, puedan disfrutar de ambientes sanos, de educadores preparados, de educaciones visionarias. Entonces, creo que ha sido una oportunidad en medio de la contingencia y que está potenciando y reconstruyendo nuestra visión. Bueno, hace un rato me hablaban de do it, me hablaban de algunas cosas que yo no entiendo muy bien. Bueno, do it es nuestra estrategia de educación virtual en esta contingencia. Como lo mencionaba Laura, este tiempo nos obligó a plantear, a pensar, a organizar y a estructurar de manera muy rápida, así que cuando inició esta contingencia, pues lo que hicimos con el equipo fue sentarnos a pensar cómo íbamos a continuar nuestro proceso, dando continuidad al modelo, a lo que ha sido especial desde la distancia, sobre todo con niños tan pequeños. Nosotros atendemos niños desde los 4 meses y en lo presencial es mucho más fácil, pero en lo virtual ya viene siendo un desafío bastante grande. Entonces, entre todas esas ideas y entre la construcción del equipo, porque este es un trabajo del equipo, construimos la estrategia Do It, que pues digamos que, el mensaje que queremos enviar es: no vamos a parar. La educación no es solamente la escuela física, sino que la educación tiene que ir más allá. En esa medida, pues construimos toda la estrategia. En este momento nuestros niños se encuentran activos, las docentes se conectan con los niños. Es maravilloso, porque nuestro temor era pensar cómo un niño de 1 año y medio, de 2 años, va a estar ante una pantalla y sobre todo va a dar continuidad a una experiencia si sabemos que los niños lo que necesitan es explorar, saltar, brincar. Pero el trabajo de las docentes ha sido tan maravilloso y la estructura que hemos logrado ha sido consolidada de una manera tan, tan efectiva, que los niños están felices, que los niños lo disfrutan. Entonces, en esa medida, nuestra visión se amplía y es, en un momento sabíamos que JBB no solamente quería que estuviéramos en Suba o en Colombia o en Bogotá, sino que queríamos que se ampliara en el mundo y en el país. Pero eso va tomando un poco de tiempo, porque tu visión está limitada el espacio físico. Pero cuando se nos abre esta perspectiva, nuestra visión se amplía y las familias empiezan a decir: bueno, como lo mencionaba Laura, en otros lugares del país o del mundo, queremos hacer parte de su estrategia porque hemos venido siguiendo su modelo, nos encanta, pero pues vivo en Cali por mi trabajo, vivo en Medellín, pero esta es una experiencia para poder que mi hijo esté inmerso en ese contexto, entonces voy a matricularlo en esta estrategia virtual. Okay. Yo quisiera agregar que hay algo que ha sucedido, y es que dentro de nuestra visión siempre ha estado involucrar las familias, pero justamente esta semana hablaba con una familia y ellos me decían: no, ustedes tienen toda la razón, o sea, hemos cambiado nuestra concepción de, literalmente, yo busco un jardín bueno recomendado para que me cuiden el chino, ¿sí? Digamos que en un lenguaje informal es como lo asumen, sí, las familias. Y hoy ustedes, a través del modelo, nos dicen: no, qué pena, nosotros no cuidamos niños, nosotros somos profesionales en educación y ahora no solo no le cuidamos al niño, sino que lo estamos formando a usted como educador para que pueda hacerlo en su casa, y usted realmente tiene una institución que le está aportando en eso. Eso ha hecho que las familias se comprometan muchísimo más, aunque, como mencioné, ya hemos dado unos pasos a través de talleres, de comenzar a involucrar a esas familias, porque ahora hay muchas familias interesadas realmente en formarse para poder orientar muy bien la educación de sus hijos, una educación nueva. Pues hoy esto realmente ha sido una gran oportunidad y realmente se puede hacer visible que las familias y los niños son protagonistas del proceso. Okay. Es un reto muy grande. Yo, como lo veo, es un reto muy grande el que nos enfrentamos todos. Yo hablo desde mi posición de padre, porque pues yo no soy educador, pero sí soy padre. Y es un reto muy grande para nosotros como padres trabajar en la formación de nuestros hijos. Creo que es muy importante que las familias que hacen parte del Jardín Infantil Bilingüe El Bosque sepan que hay un montón de gente, un equipo humano que está haciendo todo para que sus chiquitos sigan creciendo, sigan aprendiendo. Y creo yo que, claro, en este momento no podemos encontrarnos en la planta física, pero en algún momento podremos volver a estar juntos y podremos volver a compartir con los niños, que es tan, tan bonito escucharlos reír y ver cómo interactúan entre ellos. Esperamos que toda esta coyuntura pase, pero seguramente con el trabajo que se está haciendo vamos a poder mantenernos unidos como comunidad y como jardín, ¿no? Así es, creo que el apoyo de las familias es fundamental para, como tú lo has mencionado, mantenernos en esto, porque no es un secreto que atravesamos por una situación social y económica bastante complicada, que muchas instituciones y muchas empresas desaparecerán. Entonces creo que el encontrar oportunidades y contar con el respaldo de las familias va a hacer que cuando todo esto pase podamos haber evolucionado tanto y haber encontrado nuevas oportunidades, que nos consolidemos aún más como una comunidad importante de educadores y de familias que estamos haciendo algo importante por este país. Yo creo que eso va a pasar, y creo que el mensaje para las familias es que no están solos, que hay un equipo humano acá trabajando por ustedes, por sus chiquitos. Y si tienen dudas, si tienen inquietudes, estoy seguro que hay muchas familias que están llenas de dudas, muchos papitos que quieren saber cómo van a pasar las cosas, esto realmente va a funcionar, no, si estoy capacitado para enseñarle a mi hijo. Si tienen dudas, no duden en comunicarse con el Jardín Infantil Bilingüe El Bosque. Laura, Camila, Marisol, todas las profes están ahí para ayudarlos y para despejar cualquier inquietud que tengan. Ustedes saben nuestros canales de contacto, tienen las líneas telefónicas, sin embargo, hay un correo electrónico al que nos pueden escribir a cualquier hora sobre el tema que quieran preguntar, ahí estaremos para contestarles. El correo es contact@jardininfantilbilingüedelbosque.edu.co. En nuestro fanpage de Facebook también nos pueden escribir, nos pueden encontrar como Jardín Infantil Bilingüe El Bosque. Y no olviden que estamos ahí, estamos aquí para crear comunidad y para trabajar con corazón, pero sobre todo con esta visión que nos cuentan Laura y Camila por la educación de nuestros chiquitos. Por último, los invitamos a que, como dijo Carlos, nos escriban. Sería muy importante para nosotros conocer esos temas de interés, esos puntos claves que ustedes quieren que toquemos para poder darle continuidad a esta conversación. Muchas gracias por este tiempo, por escucharnos, y bueno, esperamos que podamos seguir avanzando en estas experiencias y seguir aprendiendo juntos. Bueno, que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.